Aprendiendo a Volar, un programa en movimiento, el atrapasueños en el aire radial. Aprendiendo a volar, aprendiendo a volar, aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras y al patriarcado, ni la hora. Ni la hora, ni los pocos minutos, aquí en vivo y en directo. Llegamos volando, ¿no, Daisy? A las corridas vamos llegando. Aprendiendo a volar. Paula Lorenzo y Claudia Corol. Historias embrujadas. Y sí, acá estamos por dar comienzo a estas historias embrujadas. Hoy estoy con Daisy, que ella es de la FOB, de la Asamblea de Mujeres de allí. Y Claudia Corol está volando realmente. Claudia Corol está volviendo de Honduras porque se cumplió otro aniversario, 3 años del asesinato de Berta Cáceres, y se fue a Honduras a presentar un libro. Ya vamos a estar hablando de eso, y en este Aprendiendo a Volar vamos a comenzar así, recordando a Berta. Cuando nombro a Berta, hablo de La Esperanza, ese rinconcito de Honduras donde nació, donde clavó sus raíces después de muchos vuelos, donde se rehace en el corazón del pueblo lenca. Cuando nombro a Berta, hablo de Honduras, de la resistencia y el coraje de su pueblo, y también hablo de El Salvador, del pulgarcito de América, donde ella combatió como internacionalista en las filas del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Cuando nombro a Berta, hablo del río Hualcarque, ese río sagrado que los copines y copinas de Río Blanco cuidan con sus vidas, con su libertad, para que siga fluyendo libre y no sea represado. Cuando nombro a Berta, hablo de la resistencia hondureña que no transó su proyecto de refundar el país en clave anticapitalista, anticolonial, antipatriarcal, y que puso la piel en todos los enfrentamientos con el poder violento, racista y misógino. Cuando nombro a Berta, hablo del Copín, ese movimiento indígena que se ha hermanado con otros movimientos indígenas, negros, feministas, de la disidencia sexual, campesinos, obreros, de mujeres, andando juntos y juntas en dolorosas y a veces luminosas batallas. Cuando nombro a Berta, hablo de una feminista indígena que imaginó y creó tribunales populares de mujeres contra la violencia machista y se ganó la furia de los machos por ser mujer, por ser líder indígena, por no transar con las corporaciones que saquean los bienes comunes ni con los que se creen dueños de los cuerpos y las vidas de las mujeres. Cuando nombro a Berta, hablo de los sueños que soñamos juntas en diferentes rincones del continente, imaginando un horizonte de revoluciones socialistas, feministas, en las que la rebeldía sea el modo de desorganizar al poder que mata, oprime y condena. Cuando nombro a Berta, hablo de prisiones que no aprisionan, hablo de pueblos caminando, hablo de cuerpos y de territorios que cuidan la semilla, el agua, el bosque, la montaña, la paz, la ternura y la dignidad. Cuando nombro a Berta, hablo de la amiga, de la compa, de la hermana, que cada día nos da nuevas tareas como esa de encender y cuidar el fuego para que no deje de arder, iluminando el camino, incendiando a los poderes opresores y calentando los calderos donde las brujas preparan sus ancestrales gualichos contra el dolor de todos los tiempos. Berta y Laura se quedaron sin mamá. La mató la embestida de otra gran transnacional, otro proyecto hidroeléctrico que importa más que el pueblo, desarrollos energéticos de esa, financiados por imperios. Como delincuentes se la llevaron durmiendo, ingenuos que el silencio sería otra vez el precio. Hoy el pueblo entero clama verdad y justicia, Río Blanco enfurecido, la memoria sigue viva. Se levantaron las naciones a un solo grito, al menos Berta Cáceres vive. Asesinos a sueldos pagados por ministerios. No hay rep-

del asesinato. Un asesinato muy terrible porque une muchas cosas, ¿no? La lucha de Berta, porque es contra las transnacionales, es por la defensa del agua. En contra de todo ese sistema opresor que, uh-huh. Que lleva Berta, ¿no? Daisy, y por eso, y hoy es un día muy especial, porque hoy comienza un acampe feminista. Y contanos un poco cómo estás viviendo esto. Bueno, primeramente, bueno, gracias. Quiero decirte por la invitación. Es lindo hacer radio y con compañeras mucho más aún. Nada, y están pasando cosas, y como van pasando cosas, y nosotras vamos a ser las protagonistas de cambiar este sistema y de hacer que nuestro trabajo sea valorado y que como mujeres decimos basta y no queremos más violencia hacia las mujeres. Bueno, hoy está haciéndose la apertura del acampe feminista, que va a durar 6, 7 y 8, el 8 de marzo la marcha, que vamos a movilizarnos, vamos a marchar todas juntas, pero previo a eso nos declaramos en situación de emergencia, porque las cosas están siendo visibles, está pasando, hay todos los días una mujer muerta por femicidio, por el hecho de ser mujeres, y también los travesticidios, así es que nos sumamos también, son días que vamos a ir viviendo con mucha adrenalina seguramente, y nada, pero sí, muy contenta, sí. Y bueno, ahora les voy a comentar después en un ratito de cómo nos organizamos y cuál es el panel en el que vamos a estar. Exactamente. Berta fue asesinada por ser la portavoz del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, y de la resistencia de su pueblo, porque hay empresas que incluyen la violencia y el homicidio en su estrategia de inversión. Fue asesinada como otras escucha este número, Daisy, 1.238 defensoras y defensores ambientales que también en los últimos 10 años han sido asesinados. Y cuando no son asesinados, son amedrentados, son corridos, perseguidas de sus lugares, judicializadas. Pero te voy a invitar a que escuchemos la voz de Berta. Desde hace muchos años vienen los campesinos luchando. Lo que pasa es que después del golpe de Estado se arrecia más la lucha campesina, la resistencia y también la reacción de los sectores de poder. Y todo el proyecto de terror que se ha instalado en el AGUAN no es aislado, es parte de todo lo que ha sucedido con el golpe de Estado, de todo el intervencionismo que Estados Unidos ha tenido, y el camino del imperialismo a asentar su poder militar, económico, político, y Honduras es parte de ese proyecto de dominación en este continente. Tierra, tan solo tierra, para las heridas recién. Tierra, tan solo tierra, para el húmedo pensamiento. El otro elemento es que esta es una zona muy apetecida por el narcotráfico, que es otro mal terrible que los campesinos y campesinas tienen que enfrentar, porque el narcotráfico se mezcla con el sector, con los grandes poderes económicos y políticos. Entonces, todo, bueno, ahí la impunidad es absoluta, es total. Yo creo que, lamentablemente, la decisión de concentrarse únicamente en la batalla electoral es un error, porque la liberación de los pueblos, desde nuestras visiones, no lo hace un partido, sino que la hacen los pueblos, los movimientos sociales, políticos,

haciéndome parte de la Asamblea de Mujeres, digamos, como que fui cambiando un montón. Uh-huh. No soy la misma Daisy, digamos. Y uh-huh. Y aprender a reconocer diferentes tipos de violencia o diferentes tipos de opresiones que no nos dábamos cuenta, creo que es lo que más me fortaleció para quedarme, digamos, y organizarme. Uh-huh. Y cambiar mi mente, mi forma de pensar. Y ese poder popular, uh-huh, en el cual construimos y nos desconstruimos y nos volvemos a construir entre nosotras, pero juntas, uh-huh, ¿no? Eso es muy importante, la organización, estar juntas. Y Berta, cuando escuchamos antes la editorial, era Liliana Daunes haciendo una presentación con Claudia Corol en un programa en el 2014, que la presentaban a Berta, que estaba aquí. Y en el 2010, Berta tuvo la oportunidad de participar en un encuentro nacional de mujeres que se hacía en Bariloche. Esa data no la tenía. Y imagínate también, ¿no? Que cómo lo que nos pasa cuando estamos todas juntas en esos encuentros. Para nosotras es una experiencia increíble, o sea, estar con más de 18.000 compañeras luchadoras de una diversidad increíble. Eso para mí es una riqueza maravillosa, un gran aprendizaje, escuchar sus debates diversos, mujeres feministas, del movimiento lésbico, indígenas, escritoras, artistas que hacen comunicación, de movimientos campesinos, de más urbanos, bueno, de todo. Yo creo que esa es muy aleccionador, porque otro elemento que nos llamó mucho la atención es el proceso de autoconvocatoria que tienen y la capacidad que tienen, el poder debatir temas complejos como el derecho al aborto gratuito, legal, el tema de territorios, el tema de las transnacionales, o sea, todo eso concentrado ahí. Me parece que eso tiene mucho poder desde las construcciones colectivas de las mujeres, y siento que no solo es un aporte al movimiento de mujeres feministas de Argentina, sino que también del continente, porque es algo, me parece, muy inédito, el construir cosas de manera autónoma, y eso me parece increíble, ¿verdad? Desafiar todo lo impuesto y tener la capacidad de moverse de todas partes de este país, que es bien grande, ¿verdad? Entonces, para mí fue buenísimo poder compartir también todos los temas de Honduras que pudimos hacer. Ahí era Berta, en el 2011 estuvo en Bariloche, y habla de esto, de ser autónomas, de autoconvocarnos, ¿no? Como esto que estamos haciendo ahora, llamando a este paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans, ¿no? Tal cual, definitivamente, uh-huh, me encuentro en las palabras de Berta, y me cuesta todavía poner la voz, pero, uh-huh, cuando la escucho, y escucho cosas que digo, bueno, tal cual lo quería decir, y, uh-huh, nada. Sí, es muy impresionante saber eso, que Berta no murió, se multiplicó y se multiplica en todo lo que vamos haciendo. Y también recordarla tiene que ver con exigir justicia, porque hubo un juicio el 19 de octubre del 2018, el año pasado, pero que estuvo plagado de irregularidades. El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa emitió un veredicto de condena contra los acusados como autores materiales del asesinato. Pero tanto la familia de Berta como el COMPIN denunciaron la impunidad que sigue quedando en los autores intelectuales e inductores, porque la mandaron asesinar. Como se dijo en esos días, hubo sentencia, pero no hubo justicia. Por eso vamos a seguir reclamando y exigiendo justicia para Berta. Y este 2 de marzo, que se cumplió este aniversario, allí en Honduras hubo varias actividades, o entre ellas la presentación del libro Las Revoluciones de Berta, que presentó Claudia Corol y que por eso hoy está volando para aquí, pero no llega al programa. Vamos a escuchar un avance de la radio Guarajambala, que retransmite este programa, un avance de las actividades que se dieron este año a 3 años del asesinato de Berta Cáceres. Despertemos, despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Han pasado 3 años ya, y el clamor mundial en exigencia de justicia ante el femicidio político cometido contra nuestra hermana Berta Cáceres sigue haciendo eco en los corazones de los pueblos que luchan por su emancipación contra la depredación capitalista, racista y patriarcal. Han creído que la impunidad es eterna. Se equivoca, la impunidad no es eterna. Los pueblos saben hacer justicia. Este 2 y 3 de marzo, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, te invita a la conmemoración de los 3 años de la siembra de nuestra hermana y compañera Berta Cáceres. El camino de Berta a 3 años de su siembra, su lucha y pensamiento, legado a la humanidad. Los cobardes del Estado pensaron que te mataron. Lo que no se dieron cuenta es que te multiplicaron. Ahí era uno de los anuncios de esta radio comunitaria Guarajambala de allí, de Honduras, donde se estuvieron dando estos días los homenajes y la exigencia de justicia por Berta Cáceres. Estamos en este, son las 2:30 de la tarde, ahora en breve ya era la inauguración, ¿no?, de la CAMPE. Y yo leí ahí unos, cuando pasé por el Congreso, había unos globos que hablaban del feminismo villero. Me siento parte. Claro, porque yo vivo en la villa, soy de nacionalidad boliviana, y también soy negra, también soy mujer y nada. Con este tipo de, con estas todas asteriscos que te puse, bueno, con este tipo de mujeres nos juntamos en nuestras villas, en nuestros barrios y acompañándonos entre nosotras. Yo el otro día escuchaba una frase de una compañera que decía: si nosotras no nos estuviéramos organizando de la manera que nos venimos organizando dentro de las, de los barrios, de las villas, seguramente pasarían el doble de femicidios con los números, ¿no? Sí. Y la verdad que decía que sí, está tal cual, porque cuántas compañeras hoy la pueden contar, que no están más con un tipo agresor en la casa, cuántas mujeres acompañamos en las denuncias, cuántas mujeres nos hemos acompañado entre nosotras en diferentes situaciones complicadas, jodidas, digamos, y seguramente eso es gracias a la organización. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me manda, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento.